vez. No tengo ninguna prisa para volverme a equivocar. Es culpa si se me escapa la risa. Nunca encontré el refugio en su mirada, ni en el fondo de sus ojos la verdad. Solamente un vacío insondable, un negro inescrutable, tan solo oscuridad. Sus brazos eran un hotel de carretera, mis pasos iban en busca de un hogar, y eso hice desde que partiera. Solo camino. Solo caminar. No quiero nada que me puedan quitar. No quiero, no, no quiero nada que tenga que pelear. No quiero, no quiero nada que pueda perder. No quiero, no, no quiero nada que tenga que defender. No quiero, no, y escucha, amiga mía, escúchame bien, que si tengo una vida es porque nadie me dio escoger. Regalaron la sed, me regalaron el hambre, el dolor al nacer, el dolor al marcharte, me regalaron la piel para poder portarme, me regalaron las venas para que brotaran sangre. Para ver cómo se acaba, me regalaron el tiempo y me regalaron un corazón para poder romperlo.